así, baila, baila así, baila, goza, gozalo así, goza, salta, saltalo así, salta, mover, moverlo así, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, moverlo así. Spanish, fu fu. Besito, besito. Dame chopa.